Estos son los titulares del lunes 20 de mayo. Localizan el helicóptero accidentado en el que volaba el presidente de Irán. Lai Ching-te asume la presidencia de Taiwán. La automotriz Toyota presenta un sistema de conducción sin pedales. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los medios de comunicación estatales de Irán citan a un portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja diciendo que el helicóptero en el que volaba el presidente Ebrahim Raisi había sido localizado. Agregan que la situación no es alentadora. Aún se desconoce la situación del mandatario y de quienes lo acompañaban en la aeronave, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. La televisión estatal iraní difundió a alrededor de las 4 de la tarde del domingo, hora local, la noticia de que el incidente había ocurrido en una zona que hace frontera con Azerbaiyán. El ministro del Interior, Ahmad Bahidi, explicó que el incidente había ocurrido debido a la niebla y al mal tiempo. Agregó que el helicóptero se vio obligado aparentemente a hacer un aterrizaje forzoso. En algunos medios de comunicación iraníes se informó que el helicóptero se había estrellado. Los equipos de rescate llevaron a cabo un operativo de búsqueda incluso por la noche. Raisi volaba después de una ceremonia de inauguración de una presa a la que asistió junto con su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Hoy lunes, Lai Ching-te prestó juramento como nuevo presidente de Taiwán. Lai realizó este procedimiento el lunes por la mañana en la oficina presidencial antes de pronunciar un discurso inaugural frente al edificio. Lai, que ganó las elecciones presidenciales en enero pasado, sucede en el cargo a Tsai Ing-wen, que rigió durante 2 mandatos consecutivos de 4 años. Ambos pertenecen al Partido Democrático Progresista. La toma de posesión de Lai representa la primera vez que ese partido asume una tercera presidencia consecutiva. Después de su victoria electoral, Lai dijo en conferencia de prensa que mantendrá el statu quo en las relaciones entre Taiwán y China. También dijo en esa ocasión que en lugar de la confrontación con el gigante asiático, buscará un diálogo que se base en la paridad y la dignidad y que promoverá con confianza los intercambios y la cooperación a través del estrecho de Taiwán. Mientras tanto, China insiste en que Taiwán forma parte de su territorio y considera el consenso de 1992 como un requisito para entablar el diálogo con el gobierno del Partido Democrático Progresista. Según se informa, el consenso lo firmaron en 1992 el entonces gobernante partido Kuomintang taiwanés y el Partido Comunista Chino para afirmar que hay una sola China. Sin embargo, cada parte tiene su propia interpretación al respecto. El miércoles, Pekín indicó que el nuevo líder de la región de Taiwán debe elegir claramente entre respetar la voluntad del pueblo y tomar el camino del desarrollo pacífico, o ir en contra del deseo popular y buscar la provocación y la confrontación. El domingo en Israel, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para dialogar sobre las operaciones militares en Rafah, sur de la Franja de Gaza. La Casa Blanca dio a conocer que ambas partes discutieron métodos para asegurar la derrota de Hamas con un mínimo daño a los civiles. Según trascendió, Sullivan reiteró la postura de que el presidente Joe Biden tiene desde hace tiempo sobre Rafah y se cree que reiteró que Estados Unidos se opone a una ofensiva terrestre masiva en la zona, que probablemente causaría víctimas civiles. Al parecer, el asesor instó a Israel a atacar únicamente a altos miembros de Hamas. Las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo ataques contra Hamas en Rafah, donde se refugian muchas personas. Israel está dispuesto a enviar tropas adicionales a la zona para intensificar sus ataques. El presidente Biden ha advertido que Washington suspenderá el suministro de municiones y otras armas si Israel sigue adelante con las operaciones terrestres en Rafah. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, señaló que cerca de 800.000 personas se han visto obligadas a huir de Rafah y que los evacuados no cuentan con suministro de agua potable. La agencia advierte que cualquier nueva escalada en los combates solo causará más estragos entre los civiles. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La automotriz japonesa Toyota presentó al público un nuevo sistema de conducción que, en lugar de pedales, utiliza el control manual. La empresa señala que las personas con discapacidad en sus extremidades inferiores podrían así conducir con más facilidad. La presentación del sistema NeoSteer se llevó a cabo en la sede del Campeonato Mundial de Atletismo Adaptado, que empezó el viernes en Kobe. El control de la aceleración se halla en el lado derecho del volante y el de frenado a la izquierda. El conductor utiliza el pulgar derecho para acelerar y los dedos de la mano izquierda para frenar. El paraesquiador alpino Morii Taiki opinó que mucha gente podrá tener libertad de movimientos gracias al sistema. Dado que los movimientos de giro se controlan mediante impulsos eléctricos, el conductor puede dar vueltas sin necesidad de pasar una mano sobre la otra. El espacio del suelo sin pedales también permite una posición de manejo sin restricciones. Toyota indica que el sistema aún se halla en fase de prueba, pero tratará de lograr que se empiece a usar de manera práctica lo antes posible. El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima volvió atrás su reloj en el que se muestra el número de días transcurridos desde la última prueba nuclear. Esta medida se tomó como protesta por la prueba nuclear subcrítica que Estados Unidos llevó a cabo el martes. El reloj, que indica 976 días, ahora se ha vuelto a 5. La cifra anterior hacía referencia a la prueba subcrítica que hizo Estados Unidos en septiembre de 2021. Ishida Yoshifumi, director del museo, dijo que no se puede evitar cuestionar la verdadera intención de lo que escribió el presidente Joe Biden en el libro de mensajes de los participantes de la cumbre del G7 en Hiroshima. El mensaje dice: "Juntos sigamos avanzando hacia el día en el que finalmente y para siempre podamos liberar al mundo de las armas nucleares". Ishida dijo que es muy lamentable que el reloj tuviera que volver atrás el domingo, un año después de la cumbre. El japonés Yamamoto Riken recibió el premio Pritzker de arquitectura en una ceremonia realizada el sábado en Chicago. El Pritzker es conocido como el premio Nobel para arquitectos. Después de recibir la medalla de oro, Yamamoto, de 79 años, dijo que estaba muy contento y orgulloso de ser un miembro de la familia Pritzker. El recién galardonado diseñó el Museo de Arte de Yokosuka en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, y el complejo arquitectónico The Circle, en Zurich, Suiza. Yamamoto emplea el vidrio para los muros exteriores a fin de permitir que se vea el interior. Sus diseños también incorporan espacios abiertos en los edificios. La Fundación Hyatt, patrocinadora del premio, señala que la arquitectura de Yamamoto atrae a las personas y multiplica las oportunidades para que se encuentren de manera espontánea. El arquitecto japonés confesó que casi se le salían las lágrimas de emoción al saber que sus obras eran tan apreciadas. Asimismo, expresó su deseo de continuar diseñando no solo edificios, sino también su entorno. Yamamoto es el noveno arquitecto japonés que recibe el Pritzker. Isosaki Arata lo ganó en 2019. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.